Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con el Yo le reclamo y también tendremos la agenda de fin de semana con nuestro compañero Agustín Reyes, así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. A saludar a nuestra compañera Maribel Martínez, que ya está por aquí con nosotros en los estudios de Ahora Radio. Qué raro es decir esto, Maribel. Es verdad, qué raro. Qué raro vernos las caras. Bueno, sin duda el proceso de vacunación está bastante avanzado ya. Poco a poco vamos abriendo las puertas de la radio a los colaboradores. No tanto a los invitados, pero sí a colaboradores al menos para ir un poco aterrizando y volviendo a... A nuestra vida. Es, no me gusta decirlo de la normalidad, pero no, volver a... No, le he cogido un poco de grima esa palabra. Volver a trabajar a gusto, no estando solo ni por ordenador. A una vida un poquito más, no sé, más personal, más de contacto personal, más humano, que estamos todos muy huraños. Oye, pero esto, no sé si te ha pasado alguna vez, me imagino que sí. O sea, yo es que me digo, madre mía, es que te ves a alguien de frente... Y no sabes si saludarlo, claro, echarle la mano, darle un abrazo. Y luego hay la gente como que va huyendo de la gente también. Sí, o sea, también. Lo digo, nos volvemos huraños, pero bueno, es que tenemos que volver a ese contacto humano que tanta falta nos hace. Tan humanos y tanto bueno nos hace, ¿sabes? Vamos a hablar hoy de una cosa que desde que me he enterado me ha puesto los vellos de punta, Maribel. Pues sí, he estado mucho tiempo pensando si lo hacía o no lo hacía. Creo que es conveniente conocer la historia. Esta historia nos entró en el despacho por decisión mía. La conocí en el juzgado de Sanlúcar la Mayor. Me contó todo el periplo que llevaba pasado en su vida. Por qué estaba aquí en España. Y me conmovió, la verdad, muchísimo, me dio muchísima pena su situación y decidimos, bueno, pues llevarlo altruistamente para ayudarla a conseguir su meta. O sea, ella cruzó el Atlántico para recuperar a su hija y, bueno, pues desde el despacho vimos que no podíamos mirar a otro lado y teníamos que ayudarle. ¿Tú sabes que hacer una cosa de manera altruista dice mucho de las personas, no? Bueno, no sé. Y hay veces que en la abogacía también se convierte en un negocio. Todo es un negocio en esta vida, Y no tiene por qué ser 100% negocio. Es lógico que hay que comer, que hay que pagar facturas, que hay que... Obvio. Pero los abogados también, y eso, bueno, lo digo porque vosotras venderáis esa parte. Los abogados también tenéis que ser ese punto de ayuda a personas que lo necesitan de verdad, que no tienen salida, que no saben para dónde tirar y que encima no tienen los recursos para poder reclamar cosas que son necesarias y que son derechos fundamentales de las personas. Hombre, tenemos en España el derecho y el beneficio de la justicia gratuita. Lo que pasa que también es cierto que hay ciertos temas muy complicados que necesitan una experiencia y un saber hacer y que dedica y una dedicación, porque la verdad es que la justicia gratuita, o sea, el tema de oficio, de los turnos de oficio, está muy mal pagado. Muy mal pagado. El Estado paga muy mal a los letrados, que hacen una labor social brutal. Y bueno, a veces, pues, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor no se toman el interés que necesita el procedimiento. Claro. Porque a lo mejor lo que le va a rendir tiene muchísimo esfuerzo, mucho trabajo profesional, y después la compensación económica, pues te puedo decir que le pueden pagar 200 euros, 300 euros de un procedimiento que podría costar 3.000, 5.000 euros, ese procedimiento perfectamente. Pues ya veis cómo paga el Estado a los letrados de oficio y al turno de oficio. Ya podéis imaginar cómo funciona esto. El tema de la justicia es necesaria una reforma de arriba abajo. Claro. Vamos a saludar a nuestra invitada Ani, que está por aquí con nosotros. Ani, está un poco nerviosa, así que vamos. No me digas tan nerviosa, Ani. No, pero sí, aunque quiera como esconderlo, sí me sale los nervios un poquito y las emociones y así. Bueno, ¿qué tal está? Tú lo que tienes que pensar es que estás entre amigos. Eso. ¿Vale? Y ya está, no hay nadie más. Estamos nosotros y vamos a charlar un ratito. Y vamos a conocer tu caso, que es bastante, bastante bueno, heavy. Sí, Maribel, voy a explicaros un poquito cómo llega la situación a este tema. Ella trabajaba en una cadena de hoteles en la República Dominicana. conoce a un matrimonio español que, bueno, pues hace amistad con ellos. Este señor era jefe de ella y era el que decidía los turnos y dónde iba a trabajar. Y bueno, pues se encariña con su hija pequeña, que era, bueno, una muñeca, vamos, con los pelitos así rizaditos, vamos. A mí me recuerda, no sé si la reconozco, vamos, los que sean de mi edad, una cabizpasqui, no sé si se sabe. Bueno, no sé, no tengo idea. Bueno, pues las niñas sí lo sabemos, era una muñequita que nos regalaban de Reyes, era muy linda. Bueno, se encariñan con esta niña, bueno, pues se ofrecen, a él ya la mandan a trabajar a la otra punta de la isla, para separarla un poco en tiempo y espacio de su hija, y dice, mira, mientras tanto trabajas allí, pues yo cuido de tu hija. Y hacen una especie de documento de guarda temporal mientras está trabajando allí. Bueno, pues situación... Espera, que no me ha quedado claro. Ani se encariña de la hija de sus jefes. Los jefes se encariñan de tu hija. Sí. Exactamente. Y entonces dicen, nosotros la cuidamos entre semanas mientras tú estás trabajando en el otro complejo hostelero y tal, en Putacara, porque está muy lejos, no puedes volver todos los días y tal. Bueno, pues resulta que hacen un documento de acuerdo de guarda temporal de esa niña, o sea, para regular la situación legal de eso. Y aprovechan ese documento para sacarla del país, de la República Dominicana, con un pasaporte español, y la sacan en febrero del 2014 de República Dominicana, sin comunicarle nada a su madre, y no vuelve a saber más de su hija. Te robaron a tu hija. Eso. Efectivamente. Pero así fue. Como tiene... Sí, sí. Lo primero que se me viene a la cabeza es como una familia pudiente roba una niña. Pues así, tal cual. Así tal cual. O sea, no tenían guarda y custodia, tenían una guarda temporal. Necesitaban el permiso de su madre para absolutamente todo. Y de hecho, el documento que he redactado en la República Dominicana y homologado por la justicia de allí, lo que viene a decir es que en el momento que la madre quiera que se entregue a la niña, pues tiene que ser automático. Bueno, pues aprovechando esa situación, cogen y la sacan. Se vuelven a España, no le dicen nada a la madre y la madre, bueno, pues se vuelve loca. Claro. No sabían si a su niña la habían vendido para tráfico de órganos, si a su niña la habían vendido para mafia, para prostituirla en prostíbulos. Igual te pones lo peor, claro. Te pones lo peor, no se vuelve loca, empieza a poner denuncias escritas en el consulado español, en el tribunal en la Fiscalía de Menores de la República Dominicana. Ahí, bueno, pues los papeles se olvidan en cajones. No se hace absolutamente nada y entonces llega un momento, pasa el tiempo, de eso estamos hablando del 2014, en el 2017 creo que recordar, ¿no? 18. ¿Cuándo te llama esa persona? No vamos a decir el nombre. Me dice que la niña está en ¿qué Sevilla? Año? Era en el 2017. 2017. La niña está en Sevilla, no te pongas a sufrir más, ya no sufras más, ya no sigas más viva. Como está viva y está bien por lo que veo. Me mandó un pequeño vídeo de la niña, yo dije, por Dios, gracias, felicidades, me puse bien, mis hijos también. Pero no pude ni verla, ni llamarla, ni nada, porque se lo prohibieron a ella misma de que le hablara de mí. Esa familia que eran muy amigos también ellos de ella y hasta la echaron de la casa. Madre mía. Entonces, bueno, pues ella intenta contratar unos letrados de aquí de Sevilla para empezar a reclamar que le entreguen a la menor. Y no pasa nada. Manda dinero, pero no hace nada. Y entonces, viendo que pasaba el tiempo y no se podía solucionar de que se le entregara a la niña, se le mandara directamente a la República Dominicana, decide pues coger un dinero, hacer dinero, vender unas cuantas cosas del niño que tenía ahorradillo, se compra un pasaje y se viene a España a tirarse a la piscina sin saber si hay agua o no para recuperar a su hija. ¿Cómo es cuando llegas a Sevilla? ¿Qué te encuentras? Me encuentro, o sea, llegué a Madrid, luego cojo para acá para Sevilla y el cónsul lo que me aconsejó que supuestamente desde que llegara aquí denuncie, porque como tenía tanto problemilla con esa familia, me acercara a la justicia y pusiera denuncia, porque mi hija me la iban a entregar al momento, porque yo tenía todo mi papel y todos los derechos, porque él no hubo un permiso para darle el pasaporte español, no hubo una comunicación conmigo, o sea, fue todo fraude. Pero mira lo bueno que ha sido y lo bien y lo rápido que todavía no ha pasado nada. Gracias ahora que ya tengo a Maribel a partir de enero. Pero, ¿y has podido tener contacto con tu hija? Muy poquito, a pura fuerza, pura casi pelea, que me pegaran, a que me dijeran de todo. Cuando iba a la casa de esa señora donde está mi niña, horrible. Esto me está poniendo... Ella puso una denuncia por sustracción de menores aquí en España con un abogado de oficio. La denuncia se archivó porque decía que como tenía un documento de guarda temporal, bueno, pues que no había habido como tal sustracción de menores. Yo eso discrepo, pero bueno, ahí no se hace nada más en esa línea. Pero temporal, claro. Y tan temporal como que le había dicho que devolviera a la niña y ya se habían pirado. Claro, temporal, pero que puede ser que han entendido por temporal indefinido. ¿O qué? Ahí está, tal cual. Después de un periplo de intentar de buenas maneras que le devuelvan a la niña, viendo que lo que estaba, o sea, le llegan a decir que no se acerque más a la casa, que le van a pegar, bueno, pues inicia un procedimiento judicial de guarda y custodia para que le recupere, le entregan a la niña. Yo, para mi punto de vista, bueno, no sé cómo se hizo eso. Ahí se coge el procedimiento y se paraliza por el tema del COVID. Y mientras tanto, pues todo eso desde el 2018. ¿Cuándo aterrizas tú? El 19, ¿no? Yo llegué el 18. En el 2018, el día 19 de diciembre de ese mismo año, empecé inmediatamente, pero es que tuve varios abogados y todo era como Mariel te está explicando. Que no va a ser una cosa. ¿Es una familia influyente? ¿Es una familia con poder? No, pasa que han tenido mucha suerte de que, bueno, pues que por una cosa y por otra, pues no se ha hecho como debiera algunos temas. Bueno, pues la pobre desde esa época, desde ese día que aterriza en España, no, sin acceso a su hija, sin cobertura de ningún tipo legal, en el sentido de que nadie le prestase atención de la situación que estaba pasando, y bueno, pues con un procedimiento judicial que ya sabemos lo que pasa en España cuando se inicia un procedimiento judicial que es eterno, encima Maribel, el confinamiento del COVID se paraliza absolutamente todo. Que esto no es... Te denunció porque me ha rayado el coche. Eso. Ahí está. Esto es una madre que le han robado a su hija. Pues sí, así, tal cual. Y esto debería de ir por un procedimiento totalmente diferente, más rápido. Y porque es que estamos hablando de una madre y una hija separadas. Porque dos han querido llevársela. Así, tal cual. Bueno, pues pues en el juzgado ellos entienden que tenemos que ir poco a poco. El daño que se le está haciendo a esta niña desde el 2014 que fue sacada de España hasta la fecha de hoy, se le ha anulado absolutamente todo, toda memoria de su familia. O sea, es decir, no se le ha hablado de su familia, se le ha incentivado en que no existe la familia de allí, no tiene madre, no tiene padre, no tiene hermanos, no tiene abuelo, no tiene primos, no tiene nada. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora tiene 12 años, que lo cumplió en abril. Así que vamos, que se la llevaron con tres años. Así es. ¿Ella ya sabe de tu existencia? Sí, ya sí, me dice que sí, pero es que tenía en la mente porque no sabe quién era ni nada. O sea, para ella, yo no, su madre, la señora Olga, yo no pintaba nada en el mundo para ella. Pero ya poco a poco sabe que sí, que soy su madre, que tiene sus dos hermanos allí, que tiene a mi madre, su abuela, que tiene tío, que tiene primo, ¿y que cómo, tiene cómo, todo? ¿Cómo te estás sustentando aquí en España, Ani? Ay, ha pasado de todo. Es una historia que digo yo, Dios mío, me costará escribir un libro para creerme lo que en verdad lo estoy viviendo. He pasado de todo, pero de todo, hasta tener que dormir en la calle y en un coche y todo, de todo. De alquilar una casa y echarme también de la casa. O sea, he pasado de todo, de todo. Madre mía. Y todo lo he hecho y lo he aguantado porque es que quiero a mi hija. Claro. No me voy a ir sin mi hija, no me voy sin ella a mi país. Y voy a tener que pasar malo paso, pero mi hija yo la quiero, porque es que yo no le he hecho nada a nadie, ni vendí a mi hija, ni di mi hija porque tengo mala, no. Me engañaron y la trajeron. Y yo, como supe dónde estaban, aquí estoy. Y mi hija me la tienen que regresar porque es mi hija. Yo no pedí que no me dejaran hacerle una llamada, que no me dejaran verla. O sea, en ese tiempo yo traté de buscar comunicación con esa persona por todas las redes y me contestaban barbaridad y me bloqueaban. Entonces yo ya estoy aquí, pues yo sin ella no me voy. Maldita sea que nos creamos superiores a... Uh-huh. Ahí está. Ahí. A los demás y que podemos hacer y coger lo que nos dé la gana. Ahí está. Y lo peor de todo es... A mí lo que me sorprende todo esto es... a ver, es que a veces la justicia es muy injusta. O sea, es decir, no es que tenemos que ver por el bien del menor. Vamos a ver. ¿Dónde están esos derechos humanos? Los están derechos de los niños, claro, a relacionarse con su familia, a su identidad racial, a su identidad familiar. Si es a un niño adoptado o una niña adoptada y no se le niega ese derecho, por favor, de que quiera conocer sus raíces. Pero ¿por qué me lo niegan a mí? Pero es que a esta niña nunca se le ha consentido, nunca se ha dado una adopción, nunca se ha hecho una guardia de custodia, se ha hecho una guardia temporal, allí. No tenían consentimiento de la madre para sacarla de la República Dominicana. Fue sacada de España y yo, para mí, de verdad, es que ha habido aquí un fallo total. De toda nuestra infraestructura de protección del menor. Porque vamos a ver, a mí me hace gracia cuando me dicen, no es que tenemos que proteger al menor, pero vamos a ver, es que hay que proteger al menor de una persona que la ha sustraído de un país, hay que proteger al menor de una persona que le ha negado su identidad, que le ha negado su familia. O sea, ¿qué protección queremos dar? Es que hay veces que somos, de verdad, que nos creemos que aquí en España somos muy, muy perfectos y que los demás son imperfectos. Es que no se puede cometer estos fallos. Una menor que ha salido del país con una persona que no es su padre ni su madre. Ha sido robada. Sin el consentimiento de su madre, por mucha protección que usted le quiera dar jurídicamente al menor y al menor a ser oído, usted tiene que decir que los derechos del niño, ¿vale?, que están reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales, el niño tiene derecho a relacionarse, a estar con su familia, que la tiene, que jamás ha renegado de ella, no, que jamás ha consentido esa sustracción. Pero, y que tengamos que estar pleiteando en desigualdad de oportunidades porque ella ha gastado un dinero, claro, para venir aquí. Está sin capacidad económica porque encima no puede trabajar porque tiene que estar cumpliendo gracias a nuestro trabajo hemos conseguido que haya un periodo de adaptación de la madre para ser entregada. Pero ¿quién le paga el daño moral? No, totalmente. Porque Ani, cuando yo la conocí, estaba en tratamiento con ansiolítico, claro, y todo, claro, la ansiedad que yo tenía. Yo me volvería loco también, Ani. ¿Hay alguna manera de pedir daños y prejuicios por lo que ha pasado? Por supuesto que se lo vamos a pedir. Y luego otra cosa. Yo le he ofrecido a la parte contraria, oye, entrega a la niña voluntariamente y nos desistimos de los daños y prejuicios porque si no voy a llevar por ti. ¿Y qué te han dicho, que Nanay? Yo no sé si es consciente de que voy a ir a por ella. Eso es algo que yo te lo juro, de verdad, ya esto es personal. Es donde yo, claro, es que eso es el problema, es que esto duele. Claro. ¿A qué se enfrenta esta familia por haber robado una niña? Bueno, pues ahora mismo vamos a intentar conseguir que se le entregue a la madre. Eso es fundamental. Y después vamos a valorar los daños y perjuicios que tiene una valoración económica y que eso será una reclamación por vía civil de daños y perjuicios morales. Porque aquí se ha hecho un daño horrible a esta persona y, por supuesto, a la menor, a la cual se le ha negado toda su esencia. Vamos a ver, tú y yo estamos aquí sentados. Tú sabes perfectamente que esa niña tiene una identidad racial, una identidad familiar, claro, y una identidad con su país. Una historia, unas raíces. Una familia, claro, unas raíces. Se le ha negado todo. Pero Maribel, se le ha anulado todo. ¿Qué daño se le ha hecho a esa niña? Porque yo también lo voy a valorar, ¿eh? En la demanda. Yo es que esto lo veo, lo veo como cuando que se habla mucho, ¿no? De aunque no tiene nada que ver, pero me refiero a que esto lo veo igual cuando una persona es engañada, sustraída de su país y la traen a España para ejercer el... Eso es lo que pensaba ella, la claro, pobre. Claro. Entonces esto es, al final, trata de blancas, eso tiene cárcel, eso tiene un montón de cargos que a quien los han cogido, bueno, lo están pagando, ¿no? Esto, vale, al final no ha sido llevada para por vía penal ejercer ese tema, pero estas personas han sustraído una niña, se han llevado una niña de un país sin el consentimiento de su madre. Esto es un robo, es que yo creo que esto tendría que tener pena de cárcel. Bueno, como va rozando la legalidad con ese documento, pues el tema penal no ha prosperado. Y ahí está la madre del cordero. Y Ani, pues... Pero Ani, teniendo a Maribel de letrada, ya tienes que ver luz al final del túnel. Sí, la esperanza ha tardado, pero tengo, ha llegado. Ha llegado, pero antes de conocerla a ella, tuve todo lo que puede hacerte un letrado aquí, porque como soy, como que si yo no soy nada, que no sé, una me engañó que tenía un juicio, se cogió el dinero, me dijo que haga lo que quiera, me quitó el dinero frente a la fiscalía. Anda. Entra al coche y págame. Y después me dice lo que quiera, que no hay juicio, no voy a hacer nada de juicio. Le hubiera dado un 385 más 1.200 ahí. Y con un afán que se lo diera para llevármelo, no va nada. No hay escrúpulos, nada. Es que no hay escrúpulos. Es que yo digo que, ¿por qué? Porque tengo el color de piel, tienen que hacerme tanto daño todo el que se me acerque. si yo lo que estoy aquí luchando por mi niña? Y ella es madre de 4 hijos y tampoco como letrada y como madre no tuvo el consentimiento de decirme, bueno, no lo hago hoy, pero voy a luchar. Nada. Y así he ido aquí, de un abogado a un lugar a otro y todo ha sido así. Y ya yo no quiero seguir con esto. Yo dije, Maribel, quiero que me escuchen, quiero que se escuche, porque yo no voy a seguir callada, porque si la justicia no me está tomando en cuenta como madre y a mi hija, que cuando llegó aquí yo nada más pienso, tanto que supuestamente quieren a mi niña, piensen en lo que tuvo que pasar la niña con los 3 años, acordándose de mí y de sus 2 hermanos, ay Eri, ay Beba, mi madre Ani, o sea, pero ya no, mi niña a mí me dice Ani, y a esta señora la llama madre. Claro. ¿Por qué? Son muchos años, y desde muy pequeña que sí, fue. Sí, pero que robada. No debió de pasar eso, no, por más que sea, si te la trae, búscalo, contacto, que nunca he cambiado el número telefónico ninguno de nosotros con una esperanza de que un día me llamaran, mira que no pasa nada, que tenemos a Albi. Ani, Albi está con nosotros. Pero no, yo escribía, yo buscaba teléfono ajeno de compañeros para escribir y me bloqueaban. Bueno, yo creo que habéis estado también en la radio de Sanlúcar, ¿no? Hablando. Sí, porque ella vive en Sanlúcar actualmente. Bien. Y quería que los vecinos también supieran su historia. Claro. Ahora se va a enterar también mucha gente, bueno, porque ahora la radio también tiene un gran ámbito. Pero también te doy el consejo de intentar algún medio de comunicación nacional para que a estas personas se le caiga la cara de vergüenza. Eso lo he dicho yo a Maribel, ayúdame, porque aparte de que no tenía esperanza con los letrados que tuve anteriormente, vete a tu país que te mando a la niña. Yo, ¿cómo me voy a ir? Pero dame un papel de que me la va a mandar, que sea de la fiscalía, o sea, que no puedo irme así. Y aunque tenga deuda, aunque me cree más rollo y más problema, yo me quedo. Y conocí a Maribel en enero y mira, yo no tengo ni, o sea, cómo darle gracias, pagarle, no sé, no sé qué voy a hacer. Ten por cuenta que la satisfacción de Maribel, su mejor sueldo será el conseguir que tú vuelvas a estar con tu niña. Eso me dice ella, y ya la estoy teniendo mucho más, porque nunca tuve esto que tengo. Lo que tengo yo con mi hija ahora, nunca, es que no me lo soñaba. Y después que la conocí, tengo la niña los martes, jueves, viernes, y sábado y domingo, que uno sí, uno no, o sea, tengo una diferencia, y mi niña, por más que diga esa señora y digan ellos, mi niña me quiere y se pega a mí, me abraza y hace cosas que yo decía, me lo he perdido, pero poco a poco lo tengo que recuperar. Claro que sí. Y que le voy a hacer daño a mi hija, que mi hija me tiene miedo, ¿por qué? Si mi hija me ha preguntado a mí que si salió de mi panza y que si chupó mi pecho, yo digo, claro que sí, le enseñó la foto cuando estaba chupando. Me dijo, ay Dios, digo, eso, yo soy tu madre. Aparte que la mira, el color de piel, los pelos, todo, es que no hay por dónde ya ser rubia, ni española, ni nada. Y no es que tengo, como que digo, no, que sí, no. Bueno, el problema racial no lo tienes tú, lo han tenido ellos, claro. Que se han creído superiores a los demás. Y se han equivocado, porque claro. tanto odio, tanta cosa, tanta maldad, ¿para qué? Si la niña, es que la niña es igual que yo. La niña es mi foto. Mezclada con mi familia, claro está, pero la niña es mi foto. Entonces, yo esto no lo quiero, que la justicia me tome en cuenta. Yo no vine aquí a trabajar, yo no vine aquí a buscar nada, yo vine aquí a buscar a mi hija. Pero me ha tocado trabajar y mira, hasta una mano, esta mano derecha que la tengo jodida porque también me puse a trabajar en un hotel de camarita que no lo hubiera hecho. Es un trabajo, pero yo nunca hubiera trabajado eso. Y el tanto mover la mano, tengo el cartucarpiano, algo así, me tienen que hacer una cirugía, ya la mano no puedo sostener gran peso, nada, se me cae. Yo en mi país soy camarera de bar y restaurante. Yo cuando llegué allí voy a poder trabajar en un bar, se me va a caer la bandeja encima de un cliente porque la mano no sirve. Entonces, es lo que he tenido, es pérdida, daño, dolor, sufrimiento. Yo he estado hundida totalmente, yo en mi mente se han puesto que yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Pero no me voy a ir hasta que mi hija no me la entreguen. Yo hice un video en YouTube, ¿te acuerdas que te lo enseñé? Para que me escucharan, pero no pasaba nada. Agarré unos carteles y una camiseta y pinté, hice una copitería que me hicieran la imagen de mi hija porque quiero luchar, que me vean, pero es que no sé, nadie me escuchaba. Pero ya por lo menos pues tengo a Maribel. Ya ha llegado el momento, has encontrado a la persona idónea. Maribel, ¿y cuál es el siguiente paso? Que nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el otro día la vio el fiscal, o yo a la menor, la fiscal y la jueza, y el 28 de junio pues tendremos ya la vista definitiva en el que se decidirá si se le entrega a la madre como corresponde, y espero y deseo. De una vez, y que se acabe ya esta pesadilla que nunca debió de empezar. Claro. Daros cuenta que esta señora, por llamarlo de alguna manera, esta individua, señora, creo que se le viene grande, lo que se ha dedicado desde que se extrajo a la niña de ese país es alinear a la niña contra la madre. O sea, la niña se siente culpable de querer a la madre. Es el síndrome de alienación parental. Claro, sí, sí. Incluso también maltrato vicario. Exactamente. Le prohíbe hablar de Annie como si fuera su madre. Le prohíbe decirle madre. Le tiene que decir Annie. Le hace culpable por quererla. Esa señora. Le ha negado, como digo, todo el contacto con toda su familia. Esa señora, a la que no se le cae la cara de vergüenza. Señora, le viene grande. Lo único que puede hacer es una huida hacia adelante. Porque ya la han pillado. Y ya lo sabe. Lo único que pasa es que se sigue aferrada a eso sin querer dar el brazo a torcer. Es una mala persona. Sin reconocer que ha robado a una niña. Y yo te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué conciencia aguanta? Con la de niños que hay sin padre y sin madre. Saber que ha robado a una niña. ¿Qué conciencia aguanta y eso? Y maltratar a la persona, o sea, a la madre cuando viene a recuperarla, que tenía que haber dicho, mira, perdóname, toma a tu hija. Claro. Eso es lo que yo creía. No tenía que haberlo hecho directamente. Pero no maltratarla de esta manera y vamos, yo quisiera, me hubiese gustado traer hasta el taxista que la llevaba a recoger a su hija. Golpe, que ya estoy cansada. Que el hombre se asustaba y todo. El taxista, ¿qué es esto? Pero es que tu hija, digo, ¿qué es así? Esto es así, de que me han culpado, de que me merezco lo que me están haciendo, porque hasta dicen, y me lo quiero que me lo demuestren, que ellos a mí me han dado una cantidad de dinero. ¿Cuándo? Es que es una persona mala. Tú sabes que tiene dos hijos y me ha denunciado en enero porque yo di que la amenacé de muerte. Si lo que le dije fue, tú eres madre, y conocí un novio de la húngara con un niño negrito, y le digo, si tú por lo menos hubieras hecho lo que hace la húngara esta con mi hija, yo te perdono, pero es que no te puedo perdonar ni te puedo tener un afecto, porque tú me has hecho daño a mí, pero también a mi niña, porque es que mi niña, yo me pongo en el lugar de mi niña de 3 años y ahora 12, encontrando de nuevo a su hermano, a su madre y a mi madre, que me dice, ponme la niña, ella se queda así, sí, hola. Es que tiene todo en blanco. Aunque tenemos una familia que todo el mundo me pregunta, ¿y la niña? ¿Y la niña? Y yo con la cara de vergüenza, mamá, le digo, sí, está bien, la tengo mañana. Porque no he hecho nada, no lo he conseguido. Que yo creía que esto iba a ser más fácil, que me iban a dar a mi hija porque es todo mi derecho. Y aparte que legalmente la tienen muy mal, porque no tan ilegalmente con la justicia de mi país ni la de aquí, en una forma que digan, no, que la justicia se la ha cedido. Es que no, yo no tengo a mi hija porque ellos me han prohibido tenerla. No porque yo le dije, toma y cógela que te la doy. No, así no es. Ellos vieron la oportunidad en un momento dado laboral tuyo y... Creían que yo no iba a venir por mi hija. Claro. Y que yo no la iba a encontrar. Y yo sí iba a venir porque yo nunca me... Desde que me enteré que se fueron y buscándolo hasta en Cocotar, que me dijeron cuando estuve allí la fiscalía de Higüey, fuimos a Punta Cana en Cocotal, en un residencial. Ellos estuvieron ahí y me dijeron, están aquí. Porque según ellos tienen muchas personas, de esas personas que ellos tienen también me daban mucha información. Están aquí con la niña y se la van a llevar. Pero cuando llegamos a ese residencial salieron por otra parte y ya no estaban por la puerta de atrás. Yo andaba con la guardia de mi país y la fiscalía. Y es que es una cosa como por maldad. Me voy y hasta que se fueron. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Si es el 28 de junio cuando tienes el juicio, te pido, Maribel, que nos traiga las noticias de cómo ha salido. Esperemos que para bien y que por fin Ani pueda. Si conseguimos que le den la niña, bueno, pues ya intentaremos hacer un programa también de ayuda para recuperar, para recolectar dinero para pagar los billetes para de vuelta. Claro que sí. Claro, necesita ayuda. Nosotros ahí, aquí estamos. Ani, un placer conocerte. Gracias. Y tranquila que. Bueno, es difícil pedirme tranquilidad, eso le digo yo a una psicóloga de Cruz Roja, se lo digo a cada quien que me dice tranquila, digo, pero es que no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Sé que es muy difícil, sé que has hecho un camino muy largo, pero has y todas las piedras que me he encontrado, todos los obstáculos. Has encontrado una piedra para la otra parte, sí, que se llama Maribel. Esa. Y eso es importante. Gracias a Dios. Muchas gracias, Ani. Suerte. Amén. Hasta luego. Gracias. Después de esto vamos a escuchar un tema que se llama Entre dos tierras, de Héroes del Silencio, y enseguida nos vamos con la agenda. We'll be right back. empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Bueno, vamos a intentar retomar la normalidad del programa después de este testimonio que hemos vivido aquí en Ahora Radio. Que, bueno, pues he estado despidiéndome de Ani y una mujer que es un encanto y que lo único que quiere es que se haga justicia. Y esperemos que de una vez por todas vuelva a estar con su hija. Agustín Reyes, tráeme. Buenos días, lo primero. O buenas tardes ya. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Tráeme agenda, por favor, que se me cambie un poco el corte de cuerpo que tengo ahora mismo. Pues sí, la verdad es que, bueno, mejor que pensar que tenga un final feliz la historia de esta señora Dani, con claro. Su hija. Hombre, lo bueno que tiene Maribel es un tiburón. Maribel es una abogada brutal. Va a repartir leña hasta dentro de todas sus posibilidades, sí, está sí. Claro. Totalmente, vamos, confiamos 100% en ella y seguro que lo lleva a buen puerto. Por supuesto que sí. Pues muchos saraos y saraitos para este fin de semana, como no podía ser de otra forma. Muchísima cultura, muchísima música para estos días. Y si te parece, pues empezamos a contar un poquito pues todos esos saraos y saraitos que tenemos por delante, para que nuestros oyentes en este caso pues bueno, puedan elegir esa oferta cultural, ese abanico de posibilidades, para salir de la rutina que tenemos normalmente entre semana. Además, lo que me gusta es que poco a poco, aunque hay que reconocer que nuestra comunidad autónoma, de hecho 7 provincias de la comunidad autónoma, son los peores datos del coronavirus en nuestro país, ojo, esto nos debería dar un poco de vergüencita y hacer las cosas algo mejor. Cierto es que varias localidades de la provincia de Sevilla están funcionando bien, entre ellas nuestro municipio. Gelves está en estos momentos bastante, bastante bien en cuestiones de lo que es la infección los números estos que se hacen, cómo baremos, ¿no?, los puntos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Gelves ahora mismo está en bastante controlado. Seguimos teniendo contagios, no demasiados, pero cierto es que ahora mismo, estoy actualizando los datos, tenemos 13 casos activos y una incidencia de 127, que está bastante bien. Así que, bueno, haciendo las cosas bien, como se están haciendo en nuestro municipio, podemos disfrutar de mucha agenda. ¿Qué nos traes, Agustín? Pues mira, tenemos bastante, como te decía, bastante música, en concreto para hoy viernes a las 9 de la noche en el espacio Cartuja Center Sevilla. Pues se celebrará el concierto de Arnau Griso, que tuvieron, bueno, tanto Arnau Blanche como Eric Griso, que tuvieron la fortuna de crear, en este caso, pues por todo lo alto, con su gira Revolución Bananera, justo antes del inicio de la pandemia. Uh-huh. Y bueno, Arnau Blanche pone la voz, Eric Griso la guitarra, y juntos pues forman este grupo que se llama así, Arnau Griso, un dúo catalán que reparten buen rollo por doquier, y como decía, que lo podrán ver hoy a las 9 de la noche en el Cartuja Center Sevilla, con un precio de las entradas entre 22 y 24 euros. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Hablando de otra cosa, hoy arranca la temporada de baño 2021 de las piscinas municipales, Agustín. Pues no tenía ni idea que arrancaba hoy, aunque será que como el tiempo está como está. Hombre, no es el mejor día. No apetece para todavía mucho bañarse. No es el mejor día para arrancar con la temporada, pero bueno. Ya mucha gente se ha comprado los abonos a través de la app Sportia. Resulta de que el horario de las piscinas ha empezado a las 12 del mediodía, aunque no creo que haya mucha gente, hasta las 8 de la tarde. Y eso sí, hay que tener claro que hay que reservar para poder entrar en las piscinas y demás, pero que hoy ya arranca la temporada de baño, aunque no apetezca mucho bañarse hoy. Pero bueno, ahí está, que esto también me gustaría, que quería yo comentarlo, de que hoy arrancaba esto. Igual que además hoy se iba a inaugurar el parque municipal de los manantiales y se ha tenido que suspender, retrasar esa inauguración, porque el tiempo no acompañaba absolutamente nada. Pero bueno, son las cosas de este junio, que está un poco loco al principio, y que sí hay que decir que a partir de la semana que viene vamos a tener temperaturas bastante altas, ¿eh? Hacia final de la semana, sí, ya de la semana que viene ya tendremos temperaturas bastante altas. Bueno, Mac, ¿qué más? Okay. ¿Qué más hay por ahí? Seguimos con más música, y es que hoy también, en este caso, a las 8 de la tarde, tendremos el séptimo ciclo del 30 aniversario de La Ros, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que ofrecerá, como decía, este séptimo concierto dentro del ciclo del 30 aniversario en el Teatro de la Maestranza. Y tendremos, pues, bueno, como decía, muy buena música, en este caso a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas entre 25 y 40 euros. Uh-huh. Recordar también que, bueno, que estos días tenemos los conciertos en Fibes del señor Pablo López, concierto dentro de este nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde, bueno, realiza 5 actuaciones pertenecientes a su gira Mayday y Stay Tour, en la que presenta ese nuevo trabajo discográfico llamado Unicornio, con 11 millones de versos después de ti, que es el nombre de este último álbum de estudio, que salió a la venta el pasado mes de diciembre. Se trata del cuarto que publica ya Pablo López a lo largo de su carrera musical, y que lo integran 10 nuevas canciones que están distribuidas en dos partes: la primera, Mayday, y la segunda, Stay. Como decía, los conciertos son todos, excepto todos los días, a las 9 de la noche, excepto el domingo, que será a las 8 y media. El precio de las entradas oscilan entre los 35,64 y los 51,84 euros. Uh-huh. Bueno, pues Pablo López con su nuevo disco, que no sé si quieres, si te parece guay, ¿escuchamos alguna canción un poquito? Venga, estupendo. Venga, vamos a escuchar un poquito de Pablo López. 5 conciertos, ahora recordamos los datos, pero es que es una maravilla tener a este artista tocando en Sevilla. Vamos a escuchar a Pablo López. Me conocen por culpa del aire, me conocen los que hablan de ti, me conocen las guapas del baile y los bares que cierran Madrid. Me conocen los buenos, los malos y tú, pero me vale. Bueno, esta es una de las canciones que incluye ese álbum que se llama Unicornio, 11 millones de versos después de ti. El disco de Pablo López, una canción que se llama Mamá No, que además ha sonado mucho aquí en Ahora Radio. Agustín, vamos a recordar esos datos de los conciertos de Pablo López. Pues sí, empezó, recordamos, el pasado miércoles, estará hasta el próximo domingo. Como decía, los conciertos serán a las 9 de la noche en Fibes, excepto el domingo, que será a las 8 y media de la tarde. El precio de las entradas oscilan entre los 35,64 y los 51,84 euros. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, nos vamos a hablando de más música, en concreto hoy a las 7 de la tarde, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, tendremos la programación de Sevilla Alive. En concreto estará a las 7, como decía, Juanito Macandé, actuando y presentando esas canciones y ese buen rollo, con un precio en las entradas entre 19,90 y 24,90. Uh-huh. Para mañana sábado también, dentro del Sevilla Alive, en el mismo sitio, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, a las 6 y media de la tarde tendremos el Picnic Intelestelar con Carlos Sannes y Juano Azagra. También estará Morning Drivers, con un precio en las entradas, en este caso, entre 21,99 y 23,99, para ese precio de rebajas, y con entradas gratuitas para los niños. Uh-huh. Decir que Carlos Sannes es el cantante, compositor, ilustrador y publicista, nacido en Barcelona en el año 87, comenzó a subir canciones suyas a MySpace hasta que fue descubierto. Al principio se hacía llamar Chino Flow, y desde entonces Sannes se ha convertido en un referente de la nueva ola de música alternativa. En 2015 publicó su segundo álbum llamado La Idea Salvaje, a la que le seguiría en 2018 su tercer y último álbum publicado hasta la fecha, llamado Diferentes tipos de luz. Más cositas por ahí. Más cositas. En este caso nos vamos a la Sala X, a la calle José Díaz número 7. Y es que hoy a las 5 y media de la tarde tendremos la actuación de la Asociación Galáctica Stoner Punk con Nictofilix más también el grupo Bonefish, con un precio en las entradas a 6 euros. Recordar que, bueno, que esto es este nombre tan rimbombante de esta banda sevillana llamada Psicobilly. En este caso, una música que ellos hacen llamar horror punk, formada allá por el año 2015. Vamos a hacer una cosa, porque ¿qué es el horror punk, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es ese sonido? Vamos a poner un poquito, yo lo conozco un poco, pero porque mi banda hace horrorcore, que es algo parecido, pero sin tanto grito. Vamos a escuchar un poco, si te parece, y ponemos a la gente un poco en antecedente, qué es eso del horror punk o el psicobilly. Vamos a escuchar este sonido, y oye, lo mismo entre los oyentes de la radio y alguien que se meta en un concierto de estos. Vamos a escucharlo. Bueno, aquí está. Y eso que he puesto una de las más light, ¿eh? Porque también estamos en un horario que no se puede o que no se debe, ¿no?, poner demasiado. Pero bueno, es música muy, muy arriba, que si queremos volvernos un poco locos, pues está maravilloso, es genial. Bien, ¿este concierto es cuándo, me has dicho? ¿Hoy o mañana? Pues hoy a las 5:30 de la tarde, pues en la Sala X de aquí de Sevilla. Bien, bueno, pues continuamos, venga, va, tira más. Continuamos con más música, en este caso, pues bueno, músicas distintas, como no podía ser de otra forma. Y el próximo domingo a las 5 de la tarde, también en la Sala X, tendremos la actuación de Gaulsa Boy, en este caso uno de los nombres más desconocidos del roster de la Bendición Record, la discográfica horizontal de John Beef, que propulsó para firmar artistas underground, y el Rascal, en este caso, es su segundo e interesantísimo disco, que quizás, bueno, el mejor trabajo de los que han visto la luz de este grupo. Gaulsa Boy, que es como se llama el grupo, brilla por este álbum muy interesante y que apunta maneras con Corpse Party, y que, bueno, como decía, podrán asistir el próximo domingo a las 5 de la tarde con un precio de las entradas a 8 euros. Pero también el próximo jueves... Quiero que sepas que de este tío me están hablando mucho por muchos lados, ¿eh? Y que lo escucho, sí, ¿no? Y que, bueno, pues tiene... Sí, es cierto que es underground, pero tiene algo que atrae, ¿vale? Entonces es digno de al menos... no lo vamos a poner ahora porque acabamos de poner el psicobilly, pero... Sí, es cierto que le digo a la audiencia que lo escuche, al menos que lo escuche y lo valore, porque se está hablando mucho, lo están llamando el chico dorado, porque por lo visto, bueno, aparte de que está teniendo bastante proyección, está conectando muy bien con el público. Curioso. Curioso. Sí, sí, continúa. Seguimos en este caso, y es que para el próximo jueves, también a las 5 de la tarde, en la Sala X, tendremos la actuación de Goa más Jesús DJ Set, con un precio de las entradas a 15 euros. Bueno, música, en este caso electrónica, de la mano de este DJ, para los que quieran asistir a este concierto. Seguimos con más música, y es que en la Sala Eden, para este fin de semana, en concreto hoy a las 7 de la tarde, tendremos el concierto de Corpoise Anima más Guilty Rally con el grupo Dap Lang, con un precio de las entradas a 5 euros, concierto de música hip hop, trap y rap. Uh-huh. El próximo domingo a las 5, pues como decíamos, estará Gaulsa Boy, también en este caso, con un precio de las entradas a 8 euros. Y nos vamos con más música, en este caso nos vamos, cambiamos de escenario y nos vamos al Tábora Teatro Abierto. Y es que el próximo domingo a las 8 y media de la tarde tendremos Ciudad de Plata, compañía de José Montes, con un precio de las entradas a 26 euros. Comentar que la compañía de José Montes, pues bueno, bajo este pretexto ha decidido realizar este proyecto en el que no solo se reflejan los sentimientos, sino también emociones que proyectan en el escenario, en este caso del Tábora Teatro Abierto. Recordar, 8 y media de la tarde, próximo domingo, precio en las entradas a partir de 26 euros. Bueno, tenemos muy poco tiempo, ¿una más, Agustín? una más, pues no me podía saltar, y es que el próximo domingo tendremos la actuación de la gran Sole Jiménez en el Teatro Maestranza a las 7 de la tarde con un precio en las entradas a 26 euros, donde presentará su disco De Mujer a Mujer, un tributo de esta cantante excepcional a los artistas que hicieron de la música un estandarte con el que poder ondear al mundo su coraje, libertad y su emoción. Qué bonito. Agustín Reyes, muchas gracias. Nada, gracias a ti, compañero. Hasta el viernes que viene, adiós. Hasta luego. Bien, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas el lunes aquí en 88.6 FM, por supuesto, a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Si te has perdido algo del programa de hoy, ya sabes que en la web tiene los podcasts, o si quieres, no sé, volver a escuchar, o si te has perdido algo, escuchar lo que sea en cualquier momento, gracias a los podcasts en www.ahoraradiohelves.com. Lo dicho, me voy el lunes más y mejor. Pasa un buen fin de semana. Ya sabes que la incidencia ha bajado muchísimo aquí en nuestro municipio. No significa que nos relajemos o que no sigamos haciendo las cosas. Hay que hacerlas bien. Por cierto, yo el lunes que viene, ya cuando esté aquí en Ahora Radio en directo, bueno, pues ya vendré vacunado. Mi primera vacuna contra el coronavirus me la pongo el lunes por la mañana. Nos vamos a ir con todo un canto a la vida que ha unido a Charango, a Paranoia y a Muerdo. La canción se llama Bendita Vida. Celebramos la vida, celebramos la alegría, y aunque tenemos todavía muchas restricciones encima, la luz se ve al final del túnel. A todos, muchas gracias por estar ahí y hasta el lunes. Te quema la duda. Hemos venido a equivocarnos. Nunca lo olvides, corazón. Que todos los problemas serán aprendizajes. Quizás verán nacer poemas. Quizás caminos para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Bendita la vida, bendita la vida. Que la pena se vuelva canción. Que el dolor siempre flore en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida. Sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Oye, ¿sabes qué? No puedo entender. Vivo en un mundo que no deja de morder. Siempre a espaldas de la tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo. No cedas al silencio, no escojas su control. No, no. Si te tiemblan las manos, oh, oh. Si te queman las dudas, oh, oh. Hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón. ¡Échale limón! Que todos los problemas, oh, oh, oh, serán aprendizaje. Oh, oh, oh. Quizá verán nacer poemas, quizá camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros.